Estamos comenzando un nuevo año y también un nuevo trimestre, donde todo este trimestre hablaremos acerca del libro de Isaías, desmenuzando página tras página este libro maravilloso. Pero antes de ir al resumen de la escuela sabática, te invito a firmar el compromiso de Yo Voy. En la primera página de tu lección, firmar este compromiso. Yo voy a suscribirme a la lección de la escuela sabática y también a participar de un grupo pequeño. Yo voy también a participar de la clase de la escuela sabática. Y por último, yo voy a dar estudios bíblicos semanales. Entrando al resumen de la escuela sabática de esta semana, todo el capítulo 1 que estudiamos en esta semana se centra en el versículo 18. Y el versículo 18 dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Evidentemente había un problema con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había olvidado de su Señor. Había una crisis de identidad. Por eso, vayamos ahora en el capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice así: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, el rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios estaba poniendo como testigo al cielo y a la tierra que Israel había olvidado a su señor. Y pone como ejemplo a los animales. Los animales saben el lugar donde ellos tienen que ir. Hace unos días atrás estuve en una hacienda donde al anochecer ya los bueyes y las vacas se dirigían todo hacia un mismo rumbo porque ellos ya sabían que en ese momento era hora de ir a descansar, conocían su lugar donde ellos debían estar. Pero evidentemente Israel, pasando los años, se habían olvidado de su Señor. Ellos tenían una apariencia de piedad. Por eso en el versículo 10 del capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice así: Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venid a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábados y el invocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Evidentemente había un problema con el pueblo de Israel. El sistema de sacrificio se había formado para que sea una bendición para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel conozca de que en un futuro cercano todo ese sistema de sacrificios representaría a la persona que iba a venir a morir por nosotros en la cruz. Se había vuelto simplemente ya una costumbre el ir al santuario, ofrecer sacrificios, pero el corazón estaba lleno de pecado. Por eso el Señor hace esta amonestación al pueblo de Israel. Y luego, luego, nosotros vemos en el versículo 18 que dice que hay una apertura de parte de Dios para que este problema se solucionase entre el pueblo de Israel y su Creador. Por eso el Señor dice, venid, dice Jehová, estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay una apertura de parte de Dios a solucionar este problema que aquejaba al pueblo de Israel. Este problema que venía siendo una costumbre dentro del pueblo de Israel, ofrecer sacrificios con el corazón impuro. Y dice más: si vuestros pecados se fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Había una apariencia de piedad dentro del pueblo de Israel. Y Dios conocía esa apariencia de piedad porque Dios no ve solamente nuestras acciones, sino Dios ve nuestro corazón. Por eso Dios se ofrece, Él se ofrece a que el ser humano pueda venir junto a él, pueda conversar sobre el problema que estaba existiendo en aquel entonces y Dios ofrece su perdón. Nosotros vemos también en la lección de la escuela sabática una oportunidad para que nosotros podamos decidir. Lo bueno de Dios es que Dios nos da la oportunidad de el libre albedrío, la libertad de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios nunca va a tocar esa libertad que nosotros tenemos hoy. Por eso nosotros vemos aquí en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice así: si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. El Señor nos da los dos caminos, nos muestra los dos caminos. Dice el Señor: si ustedes escuchan mi voz, si oyereis mi voz, entonces comeréis de lo mejor de la tierra. Pero también está lo otro: si no me escucháis, entonces dice el versículo 20, si sois rebeldes seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios propone una solución al problema existencial de nuestras vidas. Puede ser que en este momento, al igual que el pueblo de Israel, tú estés asistiendo a una clase de escuela sabática, estés asistiendo tal vez a un culto sábado tras sábado, o estés asistiendo a un culto JA, yo no sé, pero estés asistiendo porque se te hizo costumbre asistir, pero tu corazón está lleno de pecado. Y el Señor hoy nos hace una invitación: venid y pongámonos a cuenta. Si nuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Dios nos da la oportunidad en este momento de ponernos a cuentas con el Señor antes de que sea tarde. Y hay un punto sin retorno, porque la Biblia dice que todos los pecados son perdonados o son perdonables delante de nuestro Señor, menos uno, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es aquel pecado que nosotros cometemos cuando simplemente rechazamos oír la voz del Espíritu Santo. No queremos oír su voz, no queremos hacer su voluntad. Si tú estás escuchando hoy este mensaje y todavía sientes en tu corazón el deseo de volver al Señor, es porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en tu vida. Por eso este resumen lo hacemos de manera especial, para que nuestros hermanos de iglesia que día tras día sienten el compromiso de ir a la palabra de Dios a través de la escuela sabática, podamos juntos prepararnos para vivir aquella gran promesa de Cristo Jesús: comer de lo mejor de la tierra. Comeremos de lo mejor de la tierra allá en el cielo durante 1000 años. Comeremos de lo mejor de la tierra por toda la eternidad, aquí nuevamente en esta tierra, cuando Dios haga nueva todas las cosas. Que el Señor te bendiga en este día especial, día santo del Señor. Que Él sea el primero y el último en nuestras vidas, para que el mensaje de salvación que Él ofrece aquí en el libro de Isaías capítulo 1 pueda ser una realidad en tu vida y también en la mía. Que Dios nos bendiga.